Vamos a hablar unos minutos con la secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa, Liliana Robledo. Liliana, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Liliana, me alegro. He leído declaraciones tuyas hablando de la ESI, de la Educación Sexual Integral, un tema que ha empezado a movilizar a funcionarios, a padres, bueno, a la comunidad, a partir de que hay un tratamiento de una modificación a nivel nacional, pero la ley es del 2006 aquí en la provincia de La Pampa. ¿Qué nos podés contar de lo que has declarado, de las intenciones que tenés, de que se implemente? Bueno, en realidad, o sea, me parece que como venimos retrocediendo en derechos, o sea, hablando temas que pensábamos que ya estaban aceptados por toda la sociedad, por toda la comunidad, evidentemente hay un sector de la sociedad que no le gusta garantizar derechos. Entonces, en función de eso, me parece que tenemos que empezar nuevamente de cero, una vez más. Y en función de eso, desde la Secretaría estamos dictando charlas a los padres principalmente para informar de lo que se trata la ESI y de lo que corresponde en materia de educación, lo que le enseñaríamos a los chicos dentro de las aulas de los colegios, que no tiene ni más ni menos que ver con el cuidado propio de cada uno de los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. En función de eso, y como ha tenido aceptación por parte de los padres, vemos que hay mucho desconocimiento de la legislación, estamos preparando un taller mucho más intensivo, mucho más amplio, ya con los cuadernillos inclusive que tiene impreso la ley, para que obviamente se hable y se hable con las verdades y lo que implica y lo que significa que un niño y una niña estén informados con respecto al cuidado de su cuerpo. Entonces, nos parece importante avanzar sobre eso, principalmente cuando hay tanta desinformación, tanta mala intención, tanto ocultamiento hacia los chicos. A veces, muchas veces los adultos cometemos muchos errores de primero hacer una opinión sin conocer, sin saber, sin pertenecer a ningún espacio donde se charlan estas cosas y donde se planifican. Entonces nos parece importante empezar a trabajar en el conocimiento, en principio de los padres, que son en muchos casos los mayores objetores a la aplicación de esta ley. Durante el debate que se dio de la ley del aborto durante todo el año, uno escuchaba a los antiderechos decir, no, hay que educar sexualmente a los chicos y ahora chicas. No quieren. Claro, sí, eso te iba a y preguntar. Ahora no quieren. No, bueno, por eso te digo, o sea, me parece que estamos retrocediendo, está copando, si se quiere, una información muy malintencionada. Yo he visto cartelería en algunas provincias con temas que no son correctos. Entonces nos parece básico empezar por lo básico. Digamos, bueno, empecemos a explicar qué es lo que dice la ley y qué es lo que tiene que haber adentro de los colegios en la salud sexual integral. Y si las familias se suman a trabajar estos temas en la casa, pero muchísimo mejor. Muchísimo mejor, porque no solamente el Estado debe garantizar el derecho a la educación sexual integral, sino también las familias, donde muchas veces hay temas tabúes y ni hablar de las violencias intrafamiliares y de abusos que sufren los menores dentro de sus hogares. Liliana, ya que estamos, también aprovechamos los micrófonos para dar a conocer la ley. ¿Nos podés contar algunos detalles que tiene que de la ley precisamente? Bueno, mira, la ley principalmente garantiza derechos en lo que es el cuidado, promover las actitudes responsables en el cuidado del cuerpo, en los adolescentes el inicio en la sexualidad, porque también este es el tema, que muchas veces hay un morbo que no se explica y se mezclan todos los temas. Entonces vos decís educación sexual integral y generalmente los adultos automáticamente se referencian al sexo y no tiene nada que ver con una relación sexual en sí, o sea, tiene que ver con la explicación plena de promover y prevenir problemas relacionados con la salud, procurar la igualdad del trato de oportunidades entre varones y mujeres, o sea, tiene que ver con toda una legislación de género, de respeto entre las personas y así, principalmente los más chicos, evitar los abusos. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, te daban en biología, el aparato reproductor femenino y masculino era lo único que había en ese momento, estoy hablando hace 25 años atrás, 20 años atrás. Un poco más. La discusión, la implementación de la ESI tiene que ser transversal a todas las materias que se dan en los colegios. Sí, absolutamente. Tiene que ver, bueno, yo puedo insistir, o sea, con el respeto, con el trato, con los hábitos de cuidado, con cómo expresamos los sentimientos, cómo no generar violencias entre los compañeros, cómo generamos la construcción de los valores de convivencia. Es como decir, o sea, quizás muy amplia el título de la ley. Y se malinterpreta muchas veces, por eso creo que, insisto, que es necesario explicarles a los padres y a las madres qué es lo que se habla cuando se habla de ESI en cada uno de los niveles del colegio. Entonces, los chicos, nosotras de la Secretaría que estamos yendo a los colegios secundarios, los chicos piden a gritos también educación sexual integral, necesitan información, muchas veces buscan en internet porque ellos mismos nos cuentan, la información no es válida la que sacan de internet, muchas veces cometen errores, porque bueno, no hay nadie que les hable, ni que les cuente, ni que les explique, ni nada. Claro. Entonces se ayudan como pueden. Y en ese se ayuda como pueden, y en ese pedido me parece que, bueno, por lo menos nosotras queremos intervenir desde la aplicación plena de la ESI en toda la provincia. Claro. Próximamente va a ser un encuentro masivo del que hablabas. Sí, nosotras ya venimos recorriendo algunas localidades que nos están pidiendo trabajar sobre esta temática, en una charla que tenemos preparada con la doctora Erika Montaña, y bueno, y ahora lo vamos a hacer provincialmente una actividad masiva, justamente porque bueno, vemos que los antiderechos vienen avanzando en un mensaje equivocado, y bueno, me parece que hay que poner luz a toda esta legislación que es muy beneficiosa principalmente para el cuidado de los chicos. Liliana, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos. No, les agradezco a ustedes por la deferencia de haberme llamado. Bueno, muy bien, gracias. Hasta luego. La palabra de la Secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, refiriéndose a la educación sexual integral. Esta ley que está vigente desde el 2006 aquí en la provincia de La Pampa. Las 9:04, continuamos haciendo PTM.